Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Buenas tardes, sabadito alegre, fin de semana caluroso. Ahora sí, con temperaturas arriba de 38, 37 grados, así es de que hay que mantenerse hidratado con mucha precaución. Váyase a la playa a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Pues un programa interesante, como ya sabe, nos gusta hablar de temas de coaching. Esta tarde le vamos a dar una repasada a lo que el coaching nos puede dar, nos puede ayudar, para qué nos sirve el coaching, esta profesión que se viene pues acrecentando cada día más, y cada día más los empresarios, las empresas, las organizaciones entienden y comprenden el beneficio del coaching y lo aceptan y lo toman, porque en verdad, créame, es un efecto transformador en las personas. En esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver para platicar y conversar con usted de estos temas. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, este fin de semana espero que tengan sus planes para irse. Pues qué rico el calorcito otra vez. Ojalá que llueva pronto, Robert, porque ya están empezando los incendios. Y bueno, aprovechando, pues si usted se va a la playa o se va a algún lugar cercano, como los cenotes o las ruinas mayas, que hermosos lugares que tenemos por aquí a la redonda en la península, pues les invitamos que no tiren cristales, que no tiren pets a lo largo de la carretera, las orillas, y mucho menos colillas de cigarros, porque esto es precisamente lo que provoca también los incendios, sobre todo el cristal, que al reflejo del sol pues provoca este calor que eventualmente inicia un incendio con una ramita seca cerca, ¿no? Entonces les invitamos a que tengan esa conciencia y que por supuesto pues que se la pasen bien, disfruten de este calorcito que tenemos, de veras que tenemos climas acá en Yucatán muy sabrosos, no nos podemos quejar en comparación con otros lugares que siempre está con nieve, que siempre están con lluvia, así que pues a disfrutar de estas tierras y de estas temperaturas que tenemos en Yucatán. No, y a cuidar el planeta, amigos, el mensaje de Laura es muy claro, tampoco hay que tirar basura. Porque pues luego ya vamos en el coche comiendo la botana y todo, y luego tirando todo por la ventana, ¿no? Y tan fácil que es meterlo a una bolsita, pues claro, adentro del auto, y al primer lugar donde te bajes, pues siempre antes de entrar al lugar hay un bote de basura en la puerta, pues ahí lo tiras y ya, no pasa nada. Tan simple, hay que cuidar nuestros lugares tan bellos que tenemos en Yucatán. Pero bueno, también déjeme darle una recomendación, pues váyase a comer hoy a La Mansión. Qué rico restaurante, la verdad que yo creo que hoy por hoy es uno de los mejores restaurantes mexicanos aquí en la ciudad de Mérida. Es el auténtico steakhouse mexicano. Mire, el otro día nos comimos una cabrería, este corte de carne que tiene La Mansión, que verdaderamente es una delicia de corte de carne. Es un corte de carne como de 300 gramos, ¿no? 350 gramos, quitando el hueso. Es un corte especial, no siempre lo tienen, es escaso, pero vale la pena. Pídalo ahí en La Mansión, con una buena botella de vino. Ellos tienen botellas de vino que son del mes, así los van a seleccionar. Tiene usted, si usted, por ejemplo, lleva su botella de vino, no le vamos a cobrar el descorche, una mesa de cuatro personas, hágalo, vaya a La Mansión, es un lugar que lo van a tratar bien, es un lugar que tiene la comida de calidad, es un lugar que tiene mucha tradición, es un lugar que tiene 58 años de tradición en platillos originales que todavía tienen en el menú, como es su jugo de carne, que es excepcional. Mire, si usted anda dañadito, ahorita pide un jugo de carne, y se pide un chile habanero picado y se lo echa al jugo de carne y con eso tiene usted como para reponerse. Así es de que vaya a la mansión Plaza Solar, el tercer piso, tiene estacionamiento techado, 280 cajones de estacionamiento en un, pues en un tres niveles, cuatro niveles que tiene el estacionamiento, así es de que tiene acceso directo al restaurante a través de un elevador. Está sobre la avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cocul. Vaya para allá y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una botella de vino. Pero bueno. Una copa de vino. Una copa de vino. Perdón, ya se me están yendo las patas aquí. Una copa de vino. Así es de que. Es sábado, hombre. Pues usted pida la botella, si se la dan, qué bueno. Pero no, copa de vino. Una copa. No, porque luego se la cobran a Laura y luego se me echa a mí encima. Así es, Robert. De que, no. Una copita, si usted dice que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, ¿por qué no le entramos al tema que está bastante bueno? Mire, la razón del coaching es tan efectivo porque ha tenido un impacto real en las personas, un impacto real de transformación. Sobre todo las personas que los reciben, y aquí hablamos, pues nosotros que nos dedicamos al coaching de ejecutivos y coaching de equipos en las organizaciones y en las empresas, aunque también el coaching ontológico a nivel personal, a nivel individual, el coaching de vida es poderosísimo, verdaderamente logra transformaciones, y todo se basa en un diálogo cuya estructura fundamental centra en la capacidad de lograr una reflexión, de lograr un análisis en las áreas fundamentales del ser humano, las áreas de qué tipo de observador somos, qué tipo de acciones realizamos para obtener resultados. Es un modelo muy simple, muy sencillo, y el modelo también se basa en las características del ser humano, como son nuestro lenguaje, nuestro cuerpo y nuestras emociones. En ese conjunto, en una conversación ontológica, se van descubriendo posibilidades de transformación en el ser humano. Y es muy poderoso porque va al fondo del ser humano, no es simplemente metodologías o tareas o qué hacer, no, vamos directamente a la transformación del ser humano, donde la persona es capaz de observar y de la insostenibilidad quizás de algunas actitudes, acciones, emociones, y es por lo tanto un diálogo emocional, reflexivo, intuitivo, pero a la vez es un diálogo con el coach, es un diálogo crítico, imperativo, resolutivo y transformador. Y esto que mencionas, Robert, de observar la insostenibilidad de algún comportamiento que tiene la persona o alguna situación en la que está involucrada y viviendo el día a día, pues sí es un momento para observar esta insostenibilidad de ese comportamiento, para dar paso a uno nuevo, para dar paso a diferentes dimensiones, a diferentes atenciones. Y cuando aquí, por ejemplo, en este artículo se menciona a mejores dimensiones, pues realmente en coaching lo que utilizamos y lo que manejamos mucho, pues es el observador que somos de la circunstancia en la que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si estamos sentados en una mesa redonda y ponemos al centro una vasija, por ejemplo, esta vasija, si yo me voy sentando en diferentes partes de la mesa redonda, pues voy a ver diferentes figuras que tiene esta vasija, ¿no? De un lado puede tener alguna figura femenina y algún color. Cuando me siente en otro lado de la silla, pues voy a ver un árbol y voy a ver los diferentes dibujos que pudiera tener esta vasija. Bueno, así sucede con nosotros cuando estamos en el observar de nuestra vida. Y a veces nos dejamos acarrear por solo una manera o desde un ángulo en que empezamos a ver las cosas. Incluso nos compramos a veces la historia de nuestros antepasados, o sea, de nuestros abuelos, de nuestros papás, de que nos dicen es que así son las cosas. Y seguimos sentados, o sea, date cuenta que nuestro abuelo, nuestro papá se levantan en la silla, venimos, nos sentamos nosotros y seguimos viendo la vasija desde la misma silla y desde el mismo lugar de la mesa. Entonces, a través del coaching es un proceso en el que lentamente y poco a poco vamos invitando a la persona a que se levante de esa silla y vaya dándole la vuelta a la mesa y vaya viendo la vasija desde puntos diferentes. Esa vasija es la vida, es lo que nos está pasando, es lo que vivimos a diario. Y esa oportunidad de verlo desde puntos diferentes, siendo observadores diferentes que podemos ser, pues nos abren esas posibilidades, Robert, a actuar de maneras diferentes y encontrarle posibilidades. Y pues bueno, por lo pronto nos vamos a la posibilidad de un corte comercial porque ya nos ganó el tiempo, pero ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo le quiero agradecer a usted porque estamos la semana que viene, el martes, que es 19 de abril, cumplimos 8 años de estar al aire transmitiendo este programa. Gracias a usted que me escucha, usted que nos ha aguantado, nos ha escuchado, nos ha soportado, nos ha dado su cariño, y pues nosotros hemos estado aquí 2,395 programas que van a ser cuando llegue el 19 de abril. Y pues simplemente le quiero agradecer el habernos, gracias a usted, a su escucha, estamos llegando a estas alturas. 2,395 programas, se dice fácil, pero créame que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor. Recordarás el primer programa, lo vamos a poner en las redes sociales, el primer programa para que usted lo pueda escuchar y lo pueda compartir con nosotros, porque pues es un orgullo aquella tarde que empezamos un sábado a la 1:30 p.m, empezamos el programa, las transmisiones del programa, del primer programa. Escúchelo, mire, me dará mucho gusto que notemos las diferencias y cómo hemos transformado o cómo nos hemos transformado, o a usted que le ha pasado en 8 años de cuando nos empezó a escuchar. Espero que hayamos contribuido en algo, aunque sea en una cosita pequeña, en un pensamiento en usted, para este agradecimiento que le estamos haciendo. Vamos a hacer pachanga, por supuesto que sí, vamos a tener la transmisión del programa en vivo el jueves 21 desde el restaurante La Mansión. Y pues no se lo pierda porque vamos a tener grandes invitados, invitados, colaboradores, patrocinadores de la gente que ha estado con nosotros y que ha hecho posible que este programa llegue a estas alturas. Así es de que, pues estás cordialmente invitada. Gracias, Laura, por invitarme. Para que ojalá no bueno. Déjenme darle una recomendación, amigos, de nuestros amigos de Sadassi, que también quiero agradecer a Sadassi por su confianza, porque pues Sadassi ha estado con nosotros prácticamente los 8 años. El ingeniero Leandro López nos brindó su confianza, lo cual agradecemos muchísimo, y pues ha estado soportando, patrocinando el programa pues todo este tiempo, y nosotros pues hemos estado a su servicio. Esperamos que haya sido productivo nuestro trabajo en lo que a Sadassi respecta, y le damos las gracias. Yo le voy a dar la recomendación para que usted se vaya pues a visitar el fraccionamiento Los Almendros, esta parte de la ciudad de Mérida que verdaderamente ha crecido pues enormemente. Es una parte de la ciudad donde ya hace cuánto tiempo empezó Ciudad Cauquel. Tendrá 8 años o 7 años que inició Ciudad Cauquel aquí en Mérida, y bueno, a estas alturas el fraccionamiento Los Almendros de Grupo Sadassi pues creo yo que es uno de los mejores, porque tiene todas las instalaciones, tiene todo, tiene una ¿cómo se llama? Hospital del Seguro Social, tiene escuelas, tiene un centro comercial interno en el fraccionamiento. Perdóneme usted, pero es que aquí estoy buscando las menciones y gracias por la paciencia. Pero espérame, déjeme ahorita para dárselo completo. El fraccionamiento, sí, gracias por tu ayuda. Los Almendros de Xoacauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad. Espero por ti y tu familia. No pierdas la oportunidad de adquirir un hogar en el mejor desarrollo de la zona, con la mejor urbanización y todos los servicios al alcance de tu mano. Los pequeños de la familia estarán encantados de recorrer sus amplias calles. Podrás hacer sus actividades deportivas, todo con la mayor seguridad posible. En Los Almendros de Xoacauquel te ofrecemos diferentes modelos de casa para que elijas la que más te guste. Y mire, es el momento de que usted tome la decisión. Tienen asesores certificados que le van a ayudar a usted a encontrar el mejor sistema de crédito hipotecario para comprar su casa, ya sea a través del Infonavit, del Foviste, bancarios. Verdaderamente, visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Xoacauquel, o llámanos al 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Visita su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te digo, porque Sadasi, las mejores casas y más. Robert, fíjate que este tema tan interesante, el diálogo que hace pensar y cambiar, aparte de lo que mencionaste en el corte anterior, que es un proceso de autoconocimiento y de autoconciencia, fíjate que también es enterarse de lo que es actualmente y lo que podría ser, que es lo que decía hace ratito de la mesa redonda con la vasija, de irte dando esa posibilidad de ir sentándote en diferentes sillas para tener otros ángulos de vista de toda la mesa y contemplando que la vasija sea nuestra propia vida. Entonces aquí, en una sesión de coaching que prácticamente es de lo que estamos hablando, muchas veces es importante ver qué es lo que sostenemos nosotros en la vida que nos está ocurriendo, y que muchas veces caemos en la trampa de decir que es culpa de otros, que hay excusas, que a veces no es nuestra culpa. Y cuando estamos sosteniendo una observación de nuestra vida desde este punto de vista, pues prácticamente estamos siendo una víctima y no tenemos poder alguno para cambiar nuestra vida, porque todo ese poder se lo estamos dando a los otros que están provocando el resultado que soy ahorita. Fíjense, amigos, si todo lo que dice Laura es un proceso de aprendizaje. En algún lado aprendimos todo esto de quejarnos, de emitir juicios, de estar a veces en el lado negativo de las cosas, de ver la vida. Es aprendido, amigos. Y entonces el secreto de una conversación de coaching es encontrar dónde, cómo y por qué aprendí eso, por qué fundamentar esos juicios que tengo quizás sobre mí mismo, sobre lo que dijiste de que no puedo o de que tengo limitantes. Sí, sí las tenemos, pero podemos trabajar en una conversación de coaching para encontrar esos fundamentos y para mover al observador, tener otra visión de esa vasija que mencionas. Y si tenemos otra visión, otro observador de esa vasija, entonces podemos encontrar posibilidades de diferentes acciones, que en este momento que tengo la visión, como la mencionas, no las veo, no se nos presentan esas posibilidades. Y eso es un proceso profundo de aprendizaje. Sí, de autoconocimiento, de autoindagación, de decir de dónde viene esta creencia o este juicio que hoy sostengo en mi vida y que están marcando cada paso que doy. Entonces es desafiarlo y hacer esa introspección y decir, bueno, ¿qué sucede si yo me culpo a mí mismo de esto que me está pasando? ¿Por qué? Porque le estoy cediendo el poder a otro, cuando el poder lo puedo acatar yo. porque le estoy dando la responsabilidad a los demás y no me atrevo a hacerme responsable yo. O sea, ese punto de, tal vez, entre paréntesis, comodidad de poder señalar a otros y decir, él es el responsable, él es el culpable, él es el que lo provoca, por culpa de él soy infeliz, o por culpa de ella estoy como estoy. Y cada vez que nosotros hacemos y señalamos con el dedo hacia afuera a cualquier otra persona, pues es una posición de zona de confort, es una posición de comodidad, porque no queremos nosotros hacernos responsables. En cambio, cuando nos atrevemos a darnos ese poder y adquirir esa responsabilidad, porque recuerda que con todo poder viene una responsabilidad. Claro, ¿sí? aquí lo importante es entender esa responsabilidad, en qué forma la estamos viendo. Es como, ¿de qué forma veo yo al mundo? Es entender qué observador soy yo, para entender esa... Porque a veces caemos en cuenta cuando decimos, no, bueno, es que no lo veo. ¿Por qué? Porque así soy yo. Y cuando decimos esa frase... Y así era mi papá, y así era mi abuelo. Y a veces no lo tenemos consciente, Robert, que de ahí lo adquirimos. Es automático, es cultural, es transparente, como decimos nosotros. Y cuando decimos, es que así soy yo, ahí es donde hay que desafiar precisamente y entender de dónde vienen esos pensamientos, entender de dónde viene cómo vemos las cosas, porque es importante entender de dónde vienen esos pensamientos, dónde nacieron. Y cuando somos capaces de hacer eso, es cuando somos capaces de lograr transformarlos. Cuando rompemos con esa sinergia y empezamos a mirar con otros ojos. Y bueno, por lo pronto nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya le platicamos de veras el lunes. Vamos a hacer una trivia para que usted nos acompañe al programa, al festejo del programa. Hay mucha gente que, pues yo quisiera invitar a todos, sobre todo sé que hay mucha gente que nos ha seguido durante todos estos 8 años, pero pues vamos a hacer una trivia para que nos acompañen ustedes el jueves 21 al festejo de estos 8 años de Fórmula en los Negocios. Estás invitada. Necesitas contestar la trivia para que puedas ir al festejo, sí. Por supuesto que sí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Carfix, este taller que verdaderamente es un taller integral. Le voy a decir por qué. Porque tiene absolutamente todos los servicios para su automóvil. ¿A qué me refiero con todos? Déjeme decirle, por ejemplo, tiene la mecánica, tiene mecánica general, tiene hojalatería y pintura, y me refiero a mecánica y mecánica mayor, hojalatería, pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, elevadores eléctricos, golpes, electricidad automotriz, diagnóstico de fallos, reparación de marchas, alternadores, diagnóstico por computadora, servicio de escaneo, tiene estética automotriz, le limpian las vestiduras, pulido, encerado, sanitización de interiores, tapicería. Luego ya ve que traemos el coche lleno de cualquier porquería y pues hay que limpiarlos de vez en cuando. También llantas, todo lo que tiene que ver con llantas. Y déjeme decirle que Carfix pues tiene experiencia de 40 años porque ellos han sido el taller autorizado de mantenimiento de todos los autos de Avis, y eso les da un prestigio y un conocimiento importante. Aquí en Mérida tienen 2 talleres que ya abrieron al público para que usted pueda disfrutar de estos beneficios. El primer taller está ya en Carfix Aviación, calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambula. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, 984-3393, 984-3078. También tienen otro taller, que es el más nuevo, en Colonia Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43, 688-7904, 688-7903. Mire, aquí en el de Francisco de Montejo, ahora que viene ya el lunes, atención a todas las damas, porque los lunes en Francisco de Montejo de Carfix, todas las damas que lleven su automóvil al servicio le van a dar el 20% de descuento. Es una promoción sensacional, única. Aprovechenla antes de que la quiten. Porque, y además, si usted es de las tres primeras damitas que llegan al taller, abren a las 7 de la mañana. Mire, después de dejar a los chamacos, váyase corriendo al taller y le van a limpiar las vestiduras gratis a las primeras tres damas que lleguen. Y obviamente que digan que escucharon esto en Fórmula en los Negocios. Vaya, le vuelvo a repetir la dirección de Francisco de Montejo, calle 50, número 131 por 41 y 43, o márquele 688-7903. Ahí tiene usted Carfix, su servicio de confianza. Bien, me acompaña Laura Alcalá, eso creo, aquí en el programa el día de hoy. Estamos platicando sobre los beneficios que tiene el coaching. Oye, ¿tú me dejarías hacerte una sesión de coaching al aire para que todo el mundo lo escuche? No. ¿Tú me dejarías? ¿Qué? Yo sí, órale. Oye, estaría bien. Para que todo el mundo escuche y vea cómo es una sesión de coaching. Pues sí, estaría bien. Y hasta la grabamos y la subimos al Facebook. Bueno, de hecho, hay algunas que puedes encontrar a través de internet, pero bueno. Pues regresando al tema, Robert, hablábamos un poquito de esta responsabilidad y este dejar de darle el poder a otros de nuestra vida. Y fíjate, esto no es nada más que una sola reflexión y concientización de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando, de cómo estamos viendo, de cómo nos estamos comportando. Y muchas veces con solo mirar atrás podemos ver que pues nuestros abuelos y nuestros padres lo han venido haciendo, y no cabe duda del por qué, pues yo lo vuelvo a repetir, ¿no? Aquí hay una reflexión cultural muy importante, Robert, porque, por ejemplo, las costumbres que se tienen en Latinoamérica no son las mismas costumbres que se tienen, por ejemplo, en Europa. Sí, son observadores diferentes. Totalmente. Y por ejemplo, aquí en México nos podríamos sentir culpables si han pasado varios días o semanas incluso y no nos hemos atrevido a llamarle al papá o a la mamá o al abuelo para saber cómo está. Correcto. Es por ejemplo, inconcebible ver una familia que no se reúne. O es raro, ¿no? Diría yo. Tal vez inconcebible no, pero sí raro. Porque generalmente, y por ejemplo, si ya no la aterrizamos aquí en Yucatán, pues generalmente los domingos se reúnen con los abuelos, con los tíos, con los papás, y la típica comida familiar. Entonces, cuando tú te sales de un esquema así, pues como que es raro. Y todo esto es una cultura que traemos. Por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos y ahí pueden pasar años y ni siquiera para cumpleaños les llaman a sus papás. Sí, pero fíjate. Les mandan una tarjeta de felicitación de cumpleaños. Esa es la costumbre de allá. Son diferentes hábitos que se han desarrollado, pero déjame decirte lo que estás mencionando. Lo establece Julio Laya en su libro del conocimiento a la sabiduría, donde habla de la crisis del pensamiento moderno. Esto que mencionas es en esa crisis que nos ha venido ganando. Varias señales muestran que el mundo, tal como lo conocemos, se avecina a puntos de no retorno. Esto es lo que dice Julio Laya. A la confluencia del aumento vertiginoso de la población, estos problemas que me dices de la sociedad es porque estamos sobrepoblados, no cabemos. La pobreza extrema ha crecido, una economía voraz. Pero fíjate, una sobrepoblación, pero al mismo tiempo un incremento de soledad. Sí, claro. Y un incremento de las depresiones y un incremento de las enfermedades. Vivimos en un declive en la producción de combustibles. Bueno, ahí tiene toda la crisis petrolera. Aunque hoy, después de que pues la tecnología nos ha permitido extraer petróleo en lugares donde antes no teníamos acceso, pues hay una sobreoferta de petróleo y por eso los países están peleando el precio del petróleo, pero es parte de esta misma crisis. La depresión de la naturaleza, la depredación de la naturaleza. Y fíjense, amigos, vivimos en un mundo finito, con recursos finitos, y seguimos comportándonos como si estos no fueran a terminar nunca. Eso es una declaración que nos hace reflexionar, en donde encontramos que el coaching ontológico nos ayuda a reflexionar en estos puntos. Y miren que esto no es una cuestión de economía, sino de física elemental. Terminaremos por chocar contra los límites del mundo. El mundo nos va a poner esos límites. Ya lo estamos viendo, el calentamiento global, los problemas de basura, los problemas de pobreza. No, la extinción de ciertas especies, ¿no? Que eso también es muy grave. La contaminación, efectivamente, que estamos provocando con nuestra falta de cuidado, de responsabilidad, que lo que nuevamente decía, que es una costumbre, Robert, es una costumbre que estamos trayendo de responsabilizar a otros. Por allá hay una frase que me gusta mucho de un libro que se llama El Punto Ciego, de este mismo que escribió Inteligencia Emocional, ¿cómo se llama? Goldman. Uh-huh. David Goldman. Y que dice, por ejemplo, lo que dice es que cuando los males de las masas, tal parece que hablamos de alguien más y de que no estamos hablando, que no es responsabilidad de nosotros, ¿no? Ah, es un mal de la masa, ajá, pero y nosotros somos parte de esa masa, entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad para con ello? Y lo que yo decía ahorita, le damos la responsabilidad, le damos el poder y es muy cómodo porque señalamos hacia afuera, pero cuando señalamos hacia nosotros mismos y nos damos el poder y nos damos esa responsabilidad, quiere decir que me tengo que levantar de la silla y velar por mí, hacerme responsable de que si me está yendo mal en la vida es porque no me he hecho cargo. Si estoy enfermo es porque no me he hecho cargo de mi cuerpo. Si no tengo dinero, por ejemplo, es porque no me he hecho cargo de buscar la manera de conseguir un empleo, de capacitarme, de buscar esas oportunidades o de que las he dejado pasar. Entonces, cuando miro hacia mí y por qué está tirado, por ejemplo, la basura o por qué esa batería acabó en el río, tengo que mirarme a ver a mí de que yo fui la que tiré sin responsabilidad una batería que acabó contaminando tremendamente. Y amigos, el planeta. Y no nada más es por sentir culpabilidad. No, es agarrarla, es tomar esa responsabilidad y darle rumbo. Es aprender esa responsabilidad. Es desaprender lo que tenemos y aprender el que caigamos en ese proceso de responsabilidad. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Es mediodía, hora de la comida. Ya le dimos la recomendación para que se vaya a la mansión. Pero a disfrutar el fin de semana, a reflexionar con el tema que le trajimos el día de hoy para que usted, pues encontremos esas nuevas formas de hacer. Y el coaching ontológico nos ayuda en eso. Déjeme decirle, sientes a todos nuestros amigos restauranteros, ¿sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Yo creo que hay muchos que luego se sientan a darse topes en la pared por esto. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Los desperdicios en un restaurante pueden ser la causa de su quiebra. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos, fíjense bien qué importante es esto. El inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudarán a saber exactamente el estatus de tus almacenes y eso te va a ayudar mucho a controlar los desperdicios. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. E instala Soft Restaurant, esta aplicación, software desarrollado por National Soft, te va a ayudar a controlar toda la administración de tu restaurante. Es la aplicación más famosa, más conocida, más aceptada a nivel nacional e internacional. Contacta a un asesor de ventas al 941-5077 o envía un correo a ventas@sobrestaurant.com.mx y si tú les dices que escuchaste Fórmula en los Negocios, te van a dar una demostración gratis, sin compromiso, de lo que puede hacer el software en tu restaurante. Así es de que pues no pierdan el tiempo, vayan con nuestros amigos de National Soft. Bien, Laura, tienes tu ventana ecológica, ya que estamos hablando de estas nuevas formas que tenemos que aprender de hacernos cargo del planeta en este caso. Claro que sí, Robert, y fíjate que vamos a platicar nuevamente, pues ya lo mencionamos hace ratito, de las baterías o las pilas, como aquí las conocemos. Y fíjate que aquí lo importante es que las pilas, lo que debemos de saber, es que hoy en día son una fuente tanto de energía como de contaminación, ya que estos pequeños pero contaminantes medios son capaces de acabar con nuestro mundo si no son desechados como corresponde o como debería de serlo. Por ejemplo, las pilas contienen cierta cantidad de metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, etcétera, que son sustancias nocivas, ya que representan un peligro potencial para la salud y para el medio ambiente. Y aquí es muy importante detallar, no solamente porque acaben en el agua o porque acaben en la tierra, sino que también desprenden gases que son tóxicos, Robert. O sea que así lo entierres, así le hagas lo que le hagas a la batería, siempre va a contaminar. Por eso es muy importante que sean llevadas a los lugares que son especialistas en cómo desechar las pilas. Y nosotros debemos participar para hacer que esas pilas lleguen a ese lugar donde las acopian y donde ellos los van a desechar. Por eso es muy importante que no tiremos una pila al basurero directamente. Tanto las baterías, esto incluye las baterías de los controles remotos que tenemos en casa, por ejemplo, del aire acondicionado, de la tele, incluso las pilas de los celulares, las pilas esas chiquititas redonditas que sirven para los relojes, todas esas pilas hay que guardarlas en un recipiente fuerte, resistente, de plástico, transparente de preferencia, para que se vea que son baterías o pilas, y que los tapen muy bien, y cuando llenen ese potecito, llévenlo a un lugar, por ejemplo allá en el ayuntamiento, pues tienen allá un centro de acopio, por ahí Sadassi nos dijo que también que sus oficinas, ellos tienen unas cajitas verdes en las oficinas de sus diferentes desarrollos, tienen esas cajitas verdes donde usted también puede depositarlas allá. Y bueno, entren a internet, investiguen a dónde las pueden llevar. Pero mi invitación es, uno, si vas a tirar una pila, métela a un contenedor, a un recipiente de plástico bien cerradito, y cuando las acumules todas, llévelas a un lugar donde las puedan ellos eliminar. Y por otro lado, pues mejor cómprate baterías recargables. Esas duran muchísimo más tiempo, te pueden durar hasta 5 años, te vas a ahorrar dinero, evitas el desperdicio de estarlas tirando a la basura, y lo único que tienes que hacer es recargarlas de vez en cuando para que vuelva a funcionar tu control, tu reloj y todo lo que tengas en casa. Entonces, de esa manera podemos ayudar al planeta. Amigos, hágale caso a Laura, porque nos tenemos que hacer cargo ya de lo que sucede en nuestro planeta. No podemos continuar con esto. Pero bueno, ¿Con qué cerramos, Laura, el tema de hoy? ¿Para qué nos sirve el coaching? ¿Hacia dónde va dirigido este coaching ontológico? Fíjate que quiero mencionar una frase que dice aquí Steve Jobs, que me parece muy acertada a lo que estamos platicando, que es: cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Punto. Está buenísima. Es un genio ese Steve Jobs, que verdaderamente, miren, él logró transformarse a sí mismo y transformar al mundo. Un gran líder y una persona que yo creo que tenemos mucho que aprenderle. Déjeme decirle algo que puede resumir para qué nos puede servir el coaching ontológico. Y es algo que también dice Julio Laya. Dice: creo que nuestra filosofía del aprendizaje y nuestras prácticas de aprendizaje deben de trascender nuestra preocupación por el conocimiento conceptual y la acción efectiva. Hemos vivido durante más de 400 años de desarrollo de la historia humana en una carrera científica, de tal manera que seamos capaces de iluminar el camino hacia la sabiduría y la buena vida. Fíjense lo que el coaching le puede, lo invita a que nos lleve. Y bueno, Julio Laya se pregunta qué entendemos por buena vida. Y déjeme decirle, es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante que hemos dejado de lado para ocuparnos de lo que consideramos urgente. ¿Cuántas cosas no hemos dejado de lado porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que ganar dinero, porque tengo que... Y eso nos lleva a una deriva en la que no, ya no tenemos sentido de la vida. Y él dice: me refiero a que hemos dejado de lado al cariño, hemos dejado de lado el buen comer, hemos dejado de lado el cuidado de la madre tierra, el arte, a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, y como diría Laura y le agregaría, al amor, a la alegría, a la moderación, a la reverencia, al misterio, al vivir el presente. Y déjeme decirle, amigos, que en una conversación de coaching es encontrar esas posibilidades para encontrar una buena vida en armonía, pues con todo lo que nos rodea, con el universo, con la comunidad, con la sociedad, con nuestros hermanos humanos, con etcétera, etcétera. Sí, suena muy... ¿te suena muy ilusorio? No, para nada. Lo que pasa es que pues hemos materializado prácticamente nuestras vidas y nos hemos enfocado al tener y a lo que la imagen de nosotros provoca en los demás. Y se nos ha olvidado completamente el ser, ¿no? En esta esencia de la que estás hablando. Yo creo, amigos, hemos sido atraídos por un insaciable deseo de poder y de posesiones y de control. Es un mundo caracterizado por el consumismo. Todo es crecer, todo es vender más, todo es... ¿Por qué no pensar en un... ¿cómo le agrego? Ya no le quiero vender más a mis clientes, les quiero dar ternura. Darles valor. Les quiero dar... Ese valor agregado, ese del servicio. ¿Cómo le agrego valor? De mi acompañamiento, de que se sientan respaldados, de que se sientan acompañados. Y bueno, pues esa es la parte humana en donde causa mayor impacto, déjame decirte. Pues sí, y bueno, esa es la invitación, amigos. Por último, déjeme decirle, ¿quiere usted experimentar lo que el coaching puede hacer por usted? Márquenos, escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. En Fórmula en los Negocios tenemos programas, tenemos coaches certificados a nivel Newfield. Para que se dé usted estamos en la escuela de Newfield, somos aprendices y seguimos trabajando en ser mejores coaches solo para servirle a usted.